Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a aquí, de aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. En el 503 y en el 2017 también, arrancamos con Hermética y la voz de Ricardo Iorio en Cambalache, mi viejo. Así nos va. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Pues siempre ha habido choros, maquiavelos y estafados, contentos amargados, valores y dobles. Pero este siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos recortados en un merengue, en un mismo lobo, todos malos ya. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Mortal Dijepolín, para abrir el programa del día de hoy en la voz de Ricardo Iorio y de Hermética, en un programa que es muy intenso, y es una pena que teniendo un programa intenso como el del día de hoy no nos ande internet, con lo cual no vamos a poder anunciar un montón de cosas que teníamos a través de Facebook y Twitter, y además no vamos a poder realizar algunas actividades que teníamos pensadas, como por ejemplo algunos sorteos de premios y demás. Pero estamos, mi viejo, estamos acá porque hoy tenemos para presentar nada menos que un especial de la New Wave of British Heavy Metal. Vine amenazando en mi Facebook particular durante toda la semana y vamos a cumplir ahora. Lamentablemente no podemos acompañarlo a través de las redes. Tampoco pudieron los chicos del bombardeo del demo mayormente, Porque claro, no llega la señal y no hay forma. Pero igualmente le vamos a poner el pecho a la adversidad y vamos para adelante. ¿Qué tanto, eh? Si vos que te quedás ahí enganchado, vas a tener oportunidad de escuchar un especial de un movimiento único que catapultó a bandas como Iron Maiden, Def Leppard y Saxon a la posteridad, que vivimos en el día de hoy todavía. ¿Qué tanto? Bueno, vamos entonces con el primer tema luego de la presentación y es nada menos que para saludar a nuestro amigo Tuomas Holopainen de Nightwish, que logró con su último DVD, Vehicle of Spirit, bueno, llegar a los primeros puestos en casi todos los países de Europa. Así de bien le fue a Nightwish con este lanzamiento y con Flor Jansen, la nueva vocalista con la que ya ha grabado y ya ha sacado discos en vivo y por supuesto ha ido de gira. Así que para digamos, saludar a Tuomas por este éxito, vamos con Nightwish para adelante, con el tema Stargazers y luego continuamos. Ojo, este primer bloque lo dejamos así. Después arrancamos con el especial de la New Wave of British Heavy Metal hasta el final. ¡Stargazers! We'll be right back. escuchaste la propaganda en la voz de Nagui al comienzo del programa, te habrás enterado, como me enteré yo, bueno, no ahora, sino hace unos días, que Evanescence toca el 2 de mayo en Tecnópolis y para nuestra suerte lo presenta Rock and Pop. ¡Aguante! ¡Qué bueno! ¿Y sabes qué? Yo tengo un problema con Evanescence. A mí la aparición, el surgimiento de Evanescence me agarró en España, más precisamente en Barcelona. Y fui en aquel entonces al Fiseva, que era una exposición erótica gigantesca, hecha en un lugar verdaderamente enorme, te diría que dos veces el tamaño de la Rural. Y me ocurrió que vi algunas de las cosas más asombrosas de mi vida. No pensé que algo así se pudiera exhibir de ninguna manera. Y entre las cosas que vi, vi dos chicas absolutamente extraordinarias bailando desnudas en un caño. ¿Sí? O sea, hacían un baile sobre el caño, pero las dos juntas, completamente desnudas y realmente haciendo cosas que no sé si voy a volver a ver en mi vida, pero si ya vi en aquel entonces, valió la pena. El punto, eran como dos serpientes en el caño, ¿viste? Parecían el emblema de la medicina, de la farmacia, de Esculapio, bueno, así. La cuestión es que mientras bailaban, sonaba música de fondo. Y era Going Under, de Evanescence. O sea que yo cada vez que escucho el tema Going Under, el clásico, el hit de Evanescence, no puedo dejar de evocar aquel momento en que vi a las chicas entrelazándose en el caño. Así de fácil. Así que bueno, vamos a tener que ir a ver Evanescence, que no tuve la oportunidad de verlo en vivo nunca. Y la banda liderada por Amy Lee, que vendió más de 25 millones de discos desde su debut con Fole en el 2003, va a presentarse luego de una gira exitosa por Estados Unidos en Argentina, 2 de mayo, y ahí estaremos, mi viejo. Mientras tanto, Going Under, y esto es Evanescence. Mientras tanto, déjame que evoque. Done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Y estamos preparados porque después del próximo tema ya nos vamos a la tanda y después arrancamos con este especial de la New Wave of British Heavy Metal, que desde ya te voy anticipando que no esperes que van a estar todas las bandas, porque son cientos de bandas, pero por lo menos las más conocidas y algunas que merece la pena conocerse, eso sí, eso va a estar sin duda. Y resulta que ahora que está por asumir Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, ya han empezado a salir algunos que tratan de pegársele al nuevo líder, y entre ellos Kanye West, el rapero, ¿no? Bueno, resulta que el otro día armó un pequeño lío interno porque salió con una remera de Testament. Inmediatamente hubo algunas repercusiones así, simpáticas, comentando que, ¿viste?, salió junto a Donald Trump con una remera de Testament. Y Alex Skolnick se sintió en la necesidad de contestarle a alguna de la gente que le preguntaba cosas con respecto a Kanye West y demás. Y empezó diciendo que, bueno, realmente no había nada que lo uniera a Kanye West, que si quería usar una remera de Testament, está bien, es problema de él. Pero resulta que ahora hay algunas celebridades que han tomado como una moda esto de usar remeras de bandas de culto. Y él está seguro que Kanye West y Testament no tienen nada que ver en sí mismo, pero manifestó su abierto desprecio a todo lo que tenga que ver con esta cultura de los Kardashians, Donald Trump, Kanye West y toda esta gente de la farándula que se está por apropiar de la política de los Estados Unidos y que él considera que es gente con un bajísimo nivel intelectual y con un dudoso nivel moral. Entonces, lo que sugiere el amigo Alex Skolnick es que se mantengan separadas ambas cosas. O sea que, por favor, no los involucren a ellos, que no tienen ningún interés en participar en este tipo de cosas. Y que, bueno, si gente como Kanye West, que dice tener la misma altura artística de Picasso y otros grandes, vos imaginate, estamos hablando del tipo que arruinó Rhapsodia Bohemia, 21st Century, Schizoid Man y otros temas, y que dice tener algún talento. Esto me estoy haciendo eco de lo que dice Alex Skolnick, de hecho. Diciendo que, bueno, no hay posibilidades de que ambas cosas se relacionen de ninguna manera. Así que, querido, practica lo que predicas, es lo que le dice Alex Skolnick, y si realmente te interesa, hace algo que tenga que ver. No esto de mostrarte con la remerita por la remerita misma. ¿Viste? Como los que antes usaban la remera de Harley Davidson hasta que salió la remera que decía yo tengo una Harley Davidson de verdad, no solamente la remera. Bueno, algo así dice Alex Skolnick. Testament, practice what you preach, y después nos metemos de lleno en el especial de la New Wave of British Heavy Metal en tiempos violentos.

Arrancamos ni más ni menos que con Saxon y su denim and leather, o sea, denim es la tela de jean y cuero. ¿Por qué? Porque justamente es un tema de la New Wave of British Heavy Metal que habla de eso, de la New Wave of British Heavy Metal. Es decir, ¿dónde estabas vos en 1979? Vos que despertaste nuestro espíritu. Así dice la letra. Y Saxon, los muchachos de Barnsley, Biff Byford y los suyos, fueron una de las bandas emblemáticas de aquellos años, entre el 79 y el 86, ponele como mucho, yo diría el 84 mejor. Y también una de las bandas perdurables de este movimiento tan particular, que fue ante todo localista, porque se dio en el Reino Unido. Es decir, lo que ocurrió ahí se extendió por todo el mundo de diversas maneras, pero solamente merece llamarse New Wave of British Heavy Metal aquello que pertenece a el Reino Unido, a las Islas Británicas, por decirlo así. Por supuesto que hay muchísimo para contar y uno va a poder decir muchas cosas que tengan que ver con el comienzo, pero el comienzo fue bastante extraño. En 1976, en las Islas Británicas, estalló el punk rock. Uno de los motivos fue social, si es que querés ponerlo de alguna manera, porque más allá de que los laboristas, lo mismo que los conservadores, habían hecho estragos en la economía y que hubo una larga cadena de desempleo que fue frustrando a los pibes más jóvenes que ya no encontraban trabajos no calificados y tenían que dedicarse prácticamente a cualquier cosa para sobrevivir. Esto afectó tanto a los que trabajaban en las fábricas como a los que se movían por su cuenta y en definitiva generó una generación muy descontenta que en parte se volcó al punk rock, que logró vender, porque en el 77 cuando estallaron los Sex Pistols y se hicieron la comidilla y se rebelaron contra todo lo establecido, supuestamente, en ese momento la industria discográfica aprovechó esa volada justamente para colocarlos en todos lados. Y según dicen los artistas de la época, no había forma de ver nada en el under que no fuera punk. ¿Sí? Otras historias, por supuesto, tenían que ver con lo que efectivamente podía verse en cuanto a las bandas establecidas. Pero para ese momento, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath estaban en plena crisis. Estaban cerrando un ciclo en muchos sentidos. Y las otras bandas, las de recambio, podés mencionar a UFO, por ejemplo, o a Motorhead, o a tantos otros, todavía no habían logrado captar al público de manera masiva. Estaban ahí presentes. Para muchos el punk vino a cortar la continuidad entre una cosa y la otra. Es decir, entre aquello que el hard rock y heavy metal primero y que estaba continuando, estaba pasando a una siguiente generación, el punk lo cortó de raíz porque no había oportunidades para nuevas bandas. Sí, había otras que estaban comenzando, pero que no llegaban. Podés nombrar a Thin Lizzy, a Gary Moore, a tantos otros. Ahora bien, una vez que explotó el movimiento punk, la euforia duró muy poco. Y para el año 79 ya no era tan fuerte y por otra parte se había masificado lo suficiente como para que no se considerara a el movimiento como algo contestatario ya. Y en ese momento es cuando surge la New Wave of British Heavy Metal como tal, que en principio fue un fenómeno periodístico. Espera que te explico. No es que no hubiera bandas antes de que los periodistas se enteraran del tema. Pero hubo un artículo de una revista llamada Sounds, la revista de Geoff Barton, que catapultó y unificó el criterio con respecto a lo que era este movimiento. Había un montón de bandas excitantes dando vuelta y en esta edición de la revista Sounds, alguien puso la presentación de la New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del metal británico. Antes de eso había heavy metal, sí, claro. Era la nueva ola porque antes había habido otra ola. La ola de Zeppelin, de Purple, de Sabbath, de Judas Priest, de Motorhead y demás. Y entonces ahora se establecía desde este otro lado. Obviamente, Alan Lewis, que era el editor en jefe de la revista, se le ocurrió esto de la New Wave of British Heavy Metal, o NWOMB, que realmente no es un nombre ganchero en absoluto, pero prendió increíblemente entre los chicos. Y la cultura del denim y leather, es decir, de la tela de jean y el cuero, de los chicos que tenían su campera y le añadían parche tras parche tras parche de jean con el nombre de su banda favorita. Esto escuchaba John Gallagher de Raven contando acerca de que cómo los metaleros habían aprendido a coser en sus uniformes, digamos así, esos parches identificatorios iban y llenaban los clubes, que en aquel momento era un solo club. Un club llamado The Bandwagon, manejado por un señor, por un DJ, llamado Neil Kay. El cual también a su momento logró colar para el sello EMI un compilado que fue histórico y que estamos escuchando de fondo. Se llama Metal for Mothers. Mothers era uno de los nombres que tenían los muchachos que iban por lo de Motherfucker, que iban a estos recitales. Bueno, en The Bandwagon de Neil Kay se cocinó un poco lo que fue el movimiento. Aparte de este artículo de Sounds de la New Wave of British Heavy Metal que creó el contenido. A partir de ese momento, estás escuchando Wrathchild de Iron Maiden en la versión de Metal for Mothers, bastante distinto de lo que luego salió en el primer disco de Maiden, más lento sobre todo. De todas estas bandas que aparecieron, había algunas que realmente eran súper interesantes y otras que, si bien no tenían ese interés, lograban al menos generar algún tipo de repercusión y por lo tanto llegar bastante lejos. Mira, la que te voy a presentar ahora se llama Angel Witch. Es una de las que llegó a ser muy conocidas en su momento, pero a pesar de ser de alguna manera rivales de Iron Maiden y de que el sello EMI los enganchara, solamente lograron colar un hit, digamos así, en el puesto 75 de los charts, lo que realmente no era muy alto en ese momento, y una semana después sencillamente le dieron de baja. Luego sacaron un disco en el 80 titulado simplemente Angel Witch a través del sello Bronze, un sello alternativo por supuesto, y como sello alternativo, bueno, lograron por lo menos que se conociera la banda, pero ya no tuvieron nunca el impacto y no generaron tampoco mucho más. De ese disco, de ese primer disco de Angel Witch, vamos a escuchar ahora nada menos que el tema Angel Witch, como para que te des una idea de lo que estamos hablando. Más importante de aquella época era si las bandas de la New Wave of British Heavy Metal, o NWOM, habían tomado elementos del punk rock. Si le preguntas a Steve Harris de Iron Maiden, te va a decir que no, que nada, en absoluto. Los odiaban, de hecho. Y de hecho hubo también mucha pica entre el punk y el heavy durante aquellos años, porque justamente el heavy había visto que el punk les había interrumpido algo que para ellos era muy querido. Es decir, las bandas que hacían hard rock, heavy metal en los 70s, más allá de Zeppelin, Sabbath y Purple, estaban Queen, Hawkwind, Budgie, Bad Company, Status Quo, Nazareth, y también, bueno, Thin Lizzy, UFO, Judas Priest, y que eso no se continuara en el éxito, bueno, había justamente molestado muchísimo, pero además porque les parecía que no compartían nada en particular, Salvo el volumen y la agresión, el volumen y la energía, llamémosle. Hay que ver si es así o no realmente. Pero hay una banda que siempre se discute mucho si pertenece o no a la New Wave of British Heavy Metal, que es Motorhead. Ante todo, Motorhead había salido un tanto antes con músicos conocidos y habían llegado a tener un impacto en los charts, incluso antes de que la New Wave of British Heavy Metal apareciera a través de esta denominación de la revista Sound, por lo cual para muchos no tiene nada que ver. Para mí, por ejemplo, Motorhead venía de antes, no debería considerárselo parte de la historia, pero sí es cierto que Motorhead tenía lazos con el punk rock y con el heavy al mismo tiempo y catapultó en algún momento a otras bandas. Una de ellas, una banda de chicas, para los que decían o dijeron luego que las bandas de chicas no tenían lugar en el heavy metal o que el heavy metal era machista. Bueno, había por lo menos dos bandas que desmienten eso, que fueron completamente de chicas. Por un lado estaban las Girls School, sí, y por el otro las Rock Goddess. Y Lemmy y sus amigos les dieron una gran mano a las chicas, a Kim McAuliffe y a Kelly Johnson y a Denise Dufort y a Enid Williams, que eran las integrantes de Girls' School. Y en un momento hasta llegaron a sacar un EP conjunto bajo el nombre de Motorhead y Girls' School, que se tituló St. Valentine's Day Massacre. La masacre de San Valentín. Estaban todos vestidos como gángsters en la tapa, y en la contratapa, que era más que llamativa, las chicas habían matado con las ametralladoras a los pibes, es decir, a Fast Eddie Clark, a Filthy Animal Taylor y a Lemmy. Eso se veía en la tapa. Todavía sigue siendo maravilloso y estamos escuchando de fondo un par de aquellos temas, eran tres temas en total. La cuestión es que las Girls' School también estuvieron al tope de las bandas que salieron de la New Wave of British Heavy Metal, y hasta tal punto estuvieron ahí al tope que algunos de sus discos todavía son memorables. Los dos primeros, sobre todo, se siguen recordando con muchísima pasión. Pero lo que vamos a escuchar ahora es parte de aquel EP de el St. Valentine's Day Massacre con Motorhead, y da muchísimo para hablar. Pegadito, una banda que me interesa que escuches, nada menos que Tank. ¿Tiene alguna relación con Motorhead? Al G. Ward, el titular de la banda, por decirlo así, una banda que continúa hasta hoy en día, dividida en dos, pero continúa. Llegó a sacar varios discos, los primeros cuatro en particular que son impresionantes. Esto pertenece, lo que vamos a escuchar, pertenece al 1984, al disco Honor and Blood. Se llama When All Hell Freezes Over. Así que vas a escuchar, pegaditos uno al lado de otro, Girls School y Motorhead haciendo Emergency. Y Tank haciendo When All Hell Freezes Over. Cuando todo el infierno se congele. Para los que quieran... Bueno, ser parte de la discusión de si Motorhead es o no es parte de la New Wave of British Heavy Metal, sonando en tiempos violentos. We'll be right back.

Lo que acabas de escuchar es Praying Mantis con su Panic in the Streets, Pánico en las Calles. Una banda, la banda de los hermanos Troy, por la que luego pasaron integrantes de Iron Maiden. Pasó Dennis Stratton, Clive Barr, incluso Paul Di'Anno, ¿eh? O sea que fue una de las bandas referentes en su momento. El disco Time Tells No Lies es uno de los emblemáticos de esta historia. Praying Mantis, que es la mamboretá, ¿no? Que aparece en la tapa con dibujada por Rodney Matthews. Pido disculpas por el arranque medio caótico de este especial, pero estuve hasta último momento tratando de ver si podíamos restablecer internet y no hubo caso. Así que no hay nada que hacerle y continuamos. Y como estarás escuchando, continuamos con Iron Maiden, nada menos que la banda más significativa que salió de la New Wave of British Heavy Metal y de hecho una de las que dio el puntapié inicial, porque te conté acerca de The Bandwagon, este local de Neil Kay, del DJ, que se transformó en algún momento en uno de los grandes lugares para presentar bandas. El propio Neil Kay escogía 3 bandas por vez y eso servía para que las compañías grabadoras que hasta ese momento habían ignorado por completo a las bandas de metal porque buscaban exclusivamente bandas punks, tuvieran un lugar donde acceder y ver qué pasaba. Como bien dice Rod Smallwood, el manager de Maiden de aquellos años, no fue el talento artístico lo que sedujo a las compañías grabadoras, sino el que tuvieran el lugar completamente lleno. De hecho, cuando fueron a ver a Maiden la primera vez, los ejecutivos de EMI no pudieron entrar al local porque estaba lleno. Entonces eso los impresionó mucho más que cualquier argumento de tipo artístico. La cuestión es que los Maiden, Steve Harris a la cabeza, siguiendo la filosofía del hacelo vos mismo, que ya estaba muy arraigada entre los punks en aquel entonces, grabaron un demo de 3 temas, el cual le llevaron oportunamente a Geoff Barton y le llevaron a Neil Kay, y lo pasaron lo suficiente como para que la gente dijera: ah, mirá, acá hay algo buenísimo. En aquel entonces, Iron Maiden era casi irreconocible para muchos. Por supuesto que estaba Dave Murray, estaba Steve Harris, pero los demás, bueno, Doug Samson, Paul Cairns, no decían demasiado al respecto de lo que luego conocimos como Iron Maiden, pero hubo 3 temas que formaron parte del The Soundhouse Tapes. A ver, lo de The Soundhouse Tapes tuvo mucho que ver con The Bandwagon y Neil Kay, que así lo estableció, que era un lugar además donde los chicos se reunían a cambiar, intercambiar cassettes y a tocar la guitarra de aire. Guitarra de aire quiere decir un tipo que está imitando la guitarra cuando en realidad no está tocando. Lo que hacemos todos en casa frente al espejo, mientras hacemos headbanging. Esa es la idea fundamental. Bueno, la cuestión es que The Soundhouse Tapes, que hoy en día debe valer, aquellas 500 precopias primeras deben valer hoy en día, no sé, no puedo imaginarme cuánto se debe vender en el mercado negro. Pero el impacto de aquel entonces fue importantísimo y hasta hoy en día sigue siendo uno de los grandes hitos de la historia discográfica del metal. Lo estamos escuchando de fondo y ahora, ¿por qué no escuchar el tema Iron Maiden, hecho por el Iron Maiden de aquel entonces, que había provocado semejante impacto en el club Under? I just want supuesto, esto fue en 1979, pero a medida que avanzaba el tiempo y dos discos, dos álbumes, dos LPs enteros después, Steve Harris entendió que no había forma de que Iron Maiden progresara mucho más allá si no cambiaba de vocalista. ¿Vos te imaginás temas como el que estamos escuchando de fondo, o Hallow Be Thy Name, o Children of the Damned, hechos por Paul Di'Anno? La voz de Paul Di'Anno era bastante humilde, la imagen no tenía demasiado que ver con la imagen metalera de aquel entonces, y había un señor llamado Bruce Dickinson, que estaba en una banda vecina llamada Samson, que no tenía ningún inconveniente en ocupar ese lugar. Y Bruce Dickinson precisamente sería el cantante que catapultaría a Iron Maiden al estrellato mundial. En 1982 sale El Número de la Bestia, The Number of the Beast, y a partir de entonces la historia se hizo mundial, se hizo inmensa y se hizo imparable hasta el día de hoy. Vamos a escuchar dos temas que tienen muchísimo que ver con la historia de Iron Maiden, de dos bandas que están relacionadas con Iron Maiden. A ver, para empezar, ¿no te gustaría escuchar a Bruce Dickinson en la banda anterior a Iron Maiden, en Samson? Vas a escuchar nada menos que Earth Mother, Samson, la banda de Paul Samson, el violero, que tenía un baterista llamado Thunderstick, que se ocultaba detrás de una máscara de cuero, con un cierre y demás, y tocaba dentro de una jaula. Tenía la oportunidad de participar dentro de la New Wave of British Heavy Metal en algunos eventos fundamentales como el Reading del 81. Y justamente cuando lo ve Steve Harris dice, Paul Di'Anno debe tener los días contados. Y efectivamente así fue. Pegadito a este Earth Mother de Samson vas a escuchar White Spirit, una banda que fue más que interesante, pero además de eso, fue la banda de donde salió Yannick Gers, el actual guitarrista de Iron Maiden. Podríamos haber pasado algo de Erskine, la banda de Adrian Smith. Podríamos haber pasado un montón de otras cosas, pero elegí estos dos temas porque creo que son parte del asunto. Esto es el programa del día de hoy, es un programa para aguantadores. Hay que aguantar, sobre todo, un enorme caudal de temas desconocidos, pero te va a interesar si sos fan de Iron Maiden. Samson primero, White Spirit después, Bruce Dickinson y Yannick Gers antes de Iron Maiden. Help me bury me. Y una banda que tuvo también su tema con el vocalista fue nada menos que Tigers of Pantang, una de esas grandes bandas de la New Wave of British Heavy Metal que continúa hasta hoy en día, por supuesto, con casi ningún integrante, pero con el nombre intacto y sacando muy buenos discos, además. Presentamos uno hace unas semanas. Jess Cox, que era el primer vocalista, llegó a sacar un disco con la banda y le pasó más o menos lo mismo que a Iron Maiden. Pensaron que necesitaban un cantante con mayor caudal y llamaron a John Deverill. Sacaron un segundo disco extraordinario llamado Spellbound. Y en esa formación estaba también John Sykes de Thin Lizzy, que más tarde estaría en Whitesnake, el rubio violero que ustedes recordarán el impacto que tuvo en Rock in Rio con Whitesnake. Bueno, efectivamente sacaron un disco extraordinario con Spellbound. Y si vos me preguntás qué tema no te gustaría dejar de lado en esta revisión de la New Wave of British Heavy Metal, es este que viene ahora. El tema se llama Hellbound y realmente es de esos temas como para tener en cuenta a la hora de decir, ah, mirá, hicieron tal cosa los pibes. Hellbound, Tigers of Pantang, sonando en tiempos violentos. El instinto te llama. No niegues tu naturaleza. En 2017, Clásicos Los hits. Rock and pop. Te vimos nacer. Te tuvimos en brazos. Te vimos crecer. Te vimos crecer. Crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos. 20 años. Luchando por el metal. Blitzkrieg, hecho por Blitzkrieg, capaz que lo conoces por Metallica, de su Garage Days Revisited de 598 EP. Pero en este caso particular hay que decir que Metallica hizo muchísimo por revivir el espíritu de la New Wave of British Heavy Metal. De hecho, para 1984 la declinación del movimiento era prácticamente total. Y ocurrió que eso tuvo mucho que ver con el advenimiento de lo que algunos llaman glam metal, de la aparición de MTV y de la influencia de las bandas norteamericanas en la escena mundial. Claro, pasó el tiempo, no mucho tiempo, y un nuevo movimiento estaba despertando, era el thrash metal, y a la cabeza de ese movimiento estaba Metallica, que hacía covers constantes de banda de la New Wave of British Heavy Metal y que logró volver a poner a muchas bandas en el candelero. Una de ellas la acabamos de escuchar, Blitzkrieg, aunque el tema este para mí siempre va a ser medio dudoso porque el riff está prácticamente afanado de Hocus Pocus, de Focus, la banda progresiva holandesa. Pero todo bien, Blitzkrieg es una banda muy interesante y tuvo un montón de temas interesantes también. En cuanto a lo que estamos escuchando de fondo, también es un cover que hizo Metallica. Me refiero a Am I Evil de Diamond Head. Y Diamond Head es una de las bandas más grandes de la New Wave of British Heavy Metal. A ver, del mismo modo que en los 70s hubo un Led Zeppelin, un Deep Purple y un Black Sabbath acompañados por el que parecía ser un cuarto jinete del apocalipsis llamado Uriah Heep, aquí ocurrió lo mismo con Saxon, Def Leppard y Iron Maiden en relación a Diamond Head, la banda de Brian Tatler y John Harris, que con muchos problemas para editar sus discos, ¿no? Inclusive el primer disco, Lightning to the Nation, salió con la tapa completamente blanca, por lo cual muchos le llaman el álbum blanco directamente, logró meter un montón de temas que terminaron siendo muy conocidos y que Metallica rescató para reelaborar. E incluso tiempo después, Dave Mustaine hizo algo particular con ellos. Les produjo un disco, Death and Progress, en el que además tenían como invitado a Tony Iommi. No es poca cosa realmente. Y hasta el día de hoy continúa Diamond Head, aunque solamente está Brian Tatler con un grupo de músicos nuevos. Pero acordate que lo mencionamos como uno de los discos del año 2016, el titulado a secas Diamond Head. Bueno, ¿querés escuchar algo de Diamond Head en su estado original, aparte de este Am I Evil que estamos escuchando de fondo? Otro de los que Metallica promocionó haciendo cover. Helpless, sonando Diamond Head en tiempos violentos. Fade away. Gotta see the lights above. Pensá que cuando James Hetfield todavía no se animaba a cantar, a ser el frontman de Metallica, estaba buscando un cantante como este John Harris que escuchaste recién, y por eso buscó a un tipo como John Bush, que estaba en Armored Saint en aquel momento y después fue integrante de Anthrax, pero que cuando se lo ofrecieron le pareció que Metallica no iba a despegar tanto y prefirió quedarse con Armored Saint. Bueno, la voz de John Bush tiene características similares a la de John Harris, por lo menos para el oído de Ulrich Hetfield y compañía. Lo que estás escuchando de fondo ahora es una banda llamada Sweet Savage, que sonó la semana pasada haciendo el cover de Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. A ver, Metallica hizo un cover de este tema que se llama Killing Time, pero en los demos principalmente, y apareció luego en una edición especial del Garage Days Revisited en la época de Ron McGovney, así que cuando recién empezaba Metallica habían hecho un cover de Killing Time. Sweet Savage, que tenía entre sus integrantes a Vivian Campbell, que luego fue guitarrista de Dio y de Def Leppard. Bueno, acá ves cómo todo se relaciona con todo. Otra banda que Metallica versionó fue Savage. Es decir, una que se llamaba Sweet Savage y otra que se llamaba Savage, y que no tenían nada que ver entre sí. Pero esta Savage, que te digo yo, y que también Metallica versionó, como te dije recién, tuvo un tema en particular que fue algo así como un epítome de la movida. ¿Vos querías volumen? ¿Querías energía? Bueno, estos pibes con su disco Loose and Lethal lo proporcionaron. Y con este tema titulado Let It Loose, es decir, déjalo suelto, déjalo libre, con este tema se treparon al cielo. Que no lo conozcamos hoy en día es un pecado. Suena Savage y su Let It Loose en Tiempos Violentos. We're gonna make a breakthrough. So come on. Importante como fue de Somehow Saves para Iron Maiden, fue lo que estás escuchando de fondo de Def Leppard EP para Def Leppard, que encima en la tapa tenía un dibujito que había pergeñado el propio Joe Elliott, cantante de Def Leppard, para esta presentación desde sus días de secundaria, en que había imaginado el nombre de la banda y este logo particular que se usó para esa ocasión debidamente cambiado. Pero, hojaldre, que Def Leppard tuvo una relación de amor y odio con la New Wave of British Heavy Metal, porque ellos mismos no se consideraban del todo adentro de esta historia. De hecho, algunos dicen que en el Festival de Reading la gente los rechazó por tener la idea de que querían conquistar América en lugar de quedarse en Inglaterra. El nacionalismo barato, vos sabés que cunde en todas partes. Pero ten en cuenta que toda esta historia terminó dándose vuelta en algún momento, porque efectivamente los Def Leppard fueron los primeros que viajaron a América y conquistaron América. Y en su momento fueron también los que de alguna manera catalizaron el interés por el glam metal, porque su música de alguna manera tenía algo que ver, aunque era muy agresiva en un principio, muy melódica también, y hacían armonías, tuvieron muchísimo que ver con lo que estaban haciendo en MTV y lo que estaban haciendo en Estados Unidos en aquel momento, pero se presentaban justamente como los embajadores de la música británica. Por lo tanto, en algún momento, como en la foto que logré finalmente colar en internet cuando anduvo durante 2 segundos, los vas a ver a todos vestidos con, en una foto clásica que los incluye con pantalón short y remerita, todos con la bandera inglesa, porque en algún momento dado fueron esos. Tanto los criticaron por vendidos al mercado norteamericano, que ellos cuando estuvieron después en Estados Unidos se mostraron con la bandera inglesa todo lo que pudieron para demostrar que no era así ni de casualidad. Y fue interesante porque en ese momento no necesitaban demostrar nada, pero lo hicieron igual. Curioso, un detalle si querés. Esto que escuchábamos de fondo era Get Your Rocks Off, aquel primer tema del EP que realmente explotaba en su momento. Luego sacaron 2 discos que eran emblemáticos de la New Wave of British Heavy Metal, que eran On Through the Night y High and Dry, y después vino el grandioso Pyromania, pero de eso vamos a hablar luego, porque ahora te voy a poner justamente el tema de la polémica. Hello America, esto pertenece a On Through the Night, al primer LP completo de Def Leppard, y suena así. We'll be right back. 1983, Def Leppard sacó Piromanía, vendió 6 millones de copias antes de que terminara el año y entonces las cosas se fueron hacia otro lado, porque ya en lo que se consideraba mainstream, algunos decían que no podía subsistir el espíritu de la New Wave of British Heavy Metal con aquello del hacelo vos mismo y con lo de las compañías chicas y toda la historia. La cuestión es que Piromanía fue un discazo y no fue la única banda que tenía una base melódica importante en la New Wave of British Heavy Metal. Había bandas como Shy, como Praying Mantis, como Grand Prix y otras tantas que tenían esa impronta melódica. Otras incluso fueron pioneras en cuanto a lo del glam metal. La banda que te voy a presentar ahora tiene mucho que ver con Def Leppard, porque el guitarrista de esta banda, Girl, así se llama, Girl, chica, pasó a ser guitarrista de Def Leppard luego. Me refiero a Phil Collen, que reemplazó a Pete Willis y que en Piromanía se dio a conocer y explotó en la formación clásica de la banda, por supuesto. Pero además de Phil Collen, en Girl estaba Phil Lewis, el cantante, que más tarde sería parte de LA Guns. La cuestión es que se presentaron con el nombre de Girl, llegaron a sacar algunos discos y hasta presentarse en un programa que se llamaba The Grey Old Whistle, que además los mostró con maquillaje y con una actitud que tenía que ver entre punk, heavy y glam, que en ese momento no fue muy bien recibida, la verdad. También hubo otras bandas que se dedicaron al shock rock a la manera de Wasp. Te puedo nombrar a Rathchild, por ejemplo, pero que tuvo muchísimo menos impacto, inclusive, aunque llegaron a sacar varios discos. La cuestión es que Girl, con Phil Lewis al frente, sacó un disco llamado Sheer Greed, algo así como Pura Codicia, en 1980. Y ese disco arrancaba con un tema llamado Hollywood Tease, un tema que luego Phil Lewis haría con LA Guns, efectivamente. ¿Querés escucharlo? Bueno, acá lo tenemos como para continuar el especial de la New Wave of British Heavy Metal de tiempos violentos. Do

De los hermanos Gallagher, de los verdaderos hermanos Gallagher, porque a mí cuando me dicen de los hermanos Gallagher y me hablan de Oasis, yo realmente no pienso en Oasis, yo pienso en los muchachos de Raven, con este trío maravilloso que sacó varios discos a través de Neat Records. Neat Records, uno de los grandes referentes discográficos de la New Wave of British Heavy Metal, que luego consiguió un contrato grande para tocar en Estados Unidos, se relocalizaron allá en Estados Unidos, pero lamentablemente cambiaron el estilo y la gente no se los perdonó. A pesar de todo ello, los Raven siguen batallando y continúan hasta el día de hoy. Algo que le pasó también a Saxon, pero los Saxon se rehabilitaron de una manera más consistente, hay que decirlo. Bueno, escuchaste Riddle About It. Y ahora nos lanzamos a una cabalgata a través de alguna de las bandas que no queríamos dejar afuera de la New Wave of British Heavy Metal y que vamos a escuchar un pedacito de cada una. Lo que estás escuchando de fondo es Cloven Hoof. El nombre significa pezuña hendida, en referencia a la pezuña del macho cabrío, es decir, del diablo. Una de las bandas más teatrales de la New Wave of British Heavy Metal. Cada uno de los integrantes adoptó un seudónimo y se presentaban como tierra, aire, agua y fuego, con un disfraz de distinto color. La banda estuvo activa desde el 79 al 90 y se reactivó en 2004 con el bajista Lee Payne, aire, como único miembro estable. Ojo que continúan hasta el día de hoy sacando muy buenos álbumes, esporádicos, pero muy buenos. El tema The Gates of Gehenna, que estamos escuchando, era parte de su EP debut The Opening Ritual de 1982 y fue regrabado para su primer larga duración titulado simplemente Cloven Hoof en 1984. Es lo que estamos escuchando. Mirá. Esperá que te haga el... Acá estás escuchando a Timos, que se fue orientando luego más hacia el hard rock progresivo, pero su álbum debut Night of the Demon de 1981 es una pieza fundamental del movimiento. Su único miembro estable, el cantante Dave Hill, continuó con la banda hasta 1992, la retomó con nuevos músicos en 2001 y continúa hasta este 2016 en que publicó Cemetery Junction. Escuchamos un tema del disco. Y acá el tema que daba el título al álbum, Night of the Demon. Till he's paid back the debt that he's owed. luego del diablo y del demonio no podía faltar Satán. Satán, en este caso, que pasó por varios cambios de nombre a través de las épocas. Se llamó Blind Fury, The Kindred, Paria. Su disco Courting the Act es uno de los fundamentales del movimiento y el tema que escuchamos, Trial by Fire, está entre los más emblemáticos, efectivamente. En 1990, el guitarrista Steve Ramsey y el bajista Graham English fundaron junto al cantante Martin Walker la agrupación Skyclad, pionera del folk metal. Brian Ross, el cantante, no solo estuvo en Blitzkrieg, sino también en Avenger, otro gran exponente de la New Wave. Lo reemplazó por largo tiempo un tal Michael Jackson. Nada que ver con el denominado rey del pop, ¿eh? Esto es Trial by Fire de Satan, lo escuchamos. No solamente lo versionó Metallica, también una banda de death metal como Six Feet Under. Y Gamma Ray, el combo de Kai Hansen, hizo el cover de este heavy metal Manaya que estamos escuchando. El álbum debut de estos escoceses, titulado The Nightcomers, salió por su propio sello Phoenix Records, igual que Iron Maiden salió a través de Rock Hard, un sello que inventaron para el caso. Literalmente, en el Zenith de la New Wave, 1981. Pero para 1983 los dos guitarristas que eran el corazón de la banda dividieron caminos. Ed Dudley continuó editando como Hologram y John Mortimer retuvo el nombre de Holocaust, pero no logró sacar nada hasta 1993, cuando ya era demasiado tarde. Igual escuchamos este Heavy Metal Manaya de Holocaust. Se llama Witchfind. No confundir con Witchfinder General, que la vamos a escuchar a continuación. Esta es Witchfind. Editan un primer single, Give 'em Hell, Dales Infierno, en 1979 y acto seguido un LP bajo el mismo título en 1980 por intermedio del pequeño sello Rondelet. Un disco que incorporaba el satanismo como temática, y eso se nota desde la tapa, que tenía el pentáculo, el macho cabrío como emblema, ¿no? La música puede que no sea tan escalofriante como la propuesta visual, sin embargo. Aunque llegaron a sacar 3 discos más en los primeros 80s, nunca lograron despegar del impacto de aquel primer tema, de este primer tema que estamos escuchando, Give 'Em Hell. Y vamos a cerrar esta primera cabalgata con Witchfinder General, nombre inspirado en la película de Vincent Price de 1968, por supuesto, y una banda caracterizada por su sonido crudo, denso y con fuertes influencias de Black Sabbath. De hecho, son reconocidos como pioneros del doom metal junto a Pentagram, Trouble, Saint Vitus, Candlemass y Pagan Altar, que también son de la New Wave of British Heavy Metal. Obviamente destacan las polémicas portadas de sus 2 primeros discos en donde se retrataban ejecuciones a la manera de la Inquisición con modelos parcialmente desnudas y ultrajadas debidamente por los integrantes de la banda frente a una iglesia. Demasiado para la época, no es poca cosa. Así que lo que estás escuchando es Witchfind. Lo que vas a escuchar es Witchfinder General con Burning Sinner. Lo escuchamos completo, che. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. luchando por el metal. Así es, hay gente que se dio cuenta, más temprano que tarde, que hubo bandas que fueron tremendamente influyentes para lo que fue el thrash metal, el speed metal y el black metal, por ejemplo. Y el death también, para no dejarlo afuera. Y en la base de todos ellos probablemente esté uno de estos, uno de los abuelos de esta historia, nada menos que Venom. Cronos Mantas y Abaddon se hacían llamar los integrantes de esta banda que fue absolutamente atípica y que tenían Cronos, un cantante que, bueno, tal vez no cantaba, pero hacía esto que estamos escuchando de fondo y que fue una de las propuestas más extremas de la New Wave of British Heavy Metal. Extrema y, en cierto sentido, exitosa a largo plazo. De hecho, el death metal comenzó aquí para muchos, con un cantante que le restaba toda melodía y que cantaba podrido por primera vez. Entonces, luego de un At War with Satan, vino un álbum llamado Black Metal y probablemente todo un género obtuvo de ahí justamente su nombre, su título. Es la idea. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora Black Metal de Venom y pegadito, una banda que hacía thrash metal antes del thrash metal y probablemente estaba al borde del death metal, pero no terminaba de decidirse o de cristalizar esa dirección. Me refiero a los Atomcraft. Bueno, los Atomcraft sacaron un segundo disco sobre todo, que se llamaba Queen of the Dead, que era un EP en realidad, y que tenía una propuesta tremendamente extrema. El tema que vamos a escuchar se llama Protectors, o sea que viene Venom con Black Metal y Atomcraft con Protectors. Cualquier parecido con el thrash, el speed, que ahí en el speed tuvo mucho que ver Raven, el que escuchamos al principio de este bloque, con el thrash, decía, con el speed, con el black y con el death, no es coincidencia. Venom y Atomcraft juntos en Tiempos Violentos.

Las leyendas nunca mueren. Cambian de forma. Simple. En 2017. Clásicos y hits. Rock and Pop. Es la categoría que eligieron las escuderías más importantes del planeta. El circuito callejero más veloz de toda la serie. Fórmula E. Fórmula E. Vuelve a la Argentina. Vení a apoyar a Pechito López, nuestro campeón. Va por otro título mundial. 18 de febrero, Puerto Madero. Compra tus entradas en topshow.com.ar. Acompaña Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Produce Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Jaguar, una de las bandas más promisorias del lote, con el que para algunos era el cantante más dotado de aquellos tiempos, un tal Paul Merrell. Pero luego de un primer disco extraordinario como Power Games en 1983, la banda decidió cambiar el estilo hacia un enfoque más intelectual, menos agresivo en el siguiente, y fue una movida fatal. Vamos con una segunda parte de la cabalgata para conocer bandas. Y ahora estás escuchando nada menos que a los amigos de Quartz. Hablamos de Quartz en este 2016 que pasó por el fallecimiento de su cantante Mike Taylor. No solo eran de Birmingham, sino que salieron de gira con Black Sabbath y les produjo un álbum Tony Iommi. Es más, su tecladista hasta 1979 fue Geoff Nichols, quien luego se uniría a Black Sabbath. Como tecladista, por supuesto. El disco de 1980, Stand Up and Fight, vale la pena en serio. Y de ahí extrajimos este Questions que suena ahora. Now no rising to the sky, but we be allowed to tell. cantante Rick Steins, ataviado rigurosamente de pantalones de cuero y kimono como punta de lanza. Dark Star era una promesa importante en 1980 cuando su tema Lady of Mars apareció en el segundo volumen del compilado Metal for Mothers. Pero a pesar de lo interesante que resultó el disco autotitulado del año siguiente, el halo melódico de Dark Star no logró perdurar. Lo que estamos escuchando acá es justamente Lady of Mars, la chica de Marte. Zodiac era una especie de Johnny Winter de la New Wave of British Heavy Metal que tocaba descalzo con su guitarra veloz, su largo pelo platinado y el sabor a boogie y rock and roll de los 70s que emanaba de su power trio. De hecho, la banda se había llamado originalmente Quo Vadis en honor a Status Quo y se había hecho buena fama como acto en vivo. Tanto así que luego de un EP de 4 temas, sacaron un disco en directo que los catapultó a los primeros planos de la movida. Los subsiguientes discos de estudio, sin embargo, no lograron retener la atención y el impacto del grupo, y este se fue diluyendo. Estamos escuchando If I Were King de Vadis. Si yo fuera rey. Aquí hay una banda que continúa hoy en día contra viento y marea y que en su momento llegó a sacar dos discos muy atractivos en el sello Neat, cuando no. En particular el primero, Beware of the Dog. La banda se llama Tyson Dog. Lo de Tyson no es por el boxeador, sino porque tenían un perro que se llamaba así y decidieron ponerle su nombre al grupo. Si buscas precursores del speed metal en la New Wave of British Heavy Metal, este es un buen exponente. El tema, Hammerhead. con Risk. Riesgo Persa, así lo traducimos. Persian Risk era la banda de Phil Campbell, quien luego de audicionar para Motorhead se convirtió en su violero estable por más de 30 años. Pero la banda llegó a sacar un LP y varios singles con el cantante Carl Sentence, quien luego pasó por la banda de Geezer Butler de Black Sabbath y actualmente es el vocalista de Nazareth. Riding High, esto es Persian Risk. Y cerramos de momento esta cabalgata con un grupo que logró colar un álbum en el Top 100, en el Top 100 de los charts estadounidenses y tocar en el Texas Jam ante 20.000 personas, luego de ganar el primer premio en un concurso de bandas entre más de 100 candidatos. Me refiero a Grim Reaper. Su cantante Steve Grimmett estuvo barajado seriamente entre los aspirantes a reemplazar a Bruce Dickinson en Iron Maiden. Y acá tenés el porqué. Grim Reaper hace Fear No Evil. You te dije que las bandas de la New Wave of British Heavy Metal, sobre todo en la visión de Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, tenían más que ver con el rock progresivo que con el punk. Bueno, algunos me dirán, ¿por qué no incluís a Magnum dentro de la lista de bandas de la New Wave of British Heavy Metal? Y uno podría incluirlo porque realmente por la época coincide, aunque la banda había despegado un poquito antes. Yo particularmente en esto voy en contra del creador de la denominación New Wave of British Heavy Metal, es decir, de Geoff Burton, que sí los incluían dentro de la lista. Yo creo que no tiene demasiado que ver, y no porque usen teclados, que es una característica de Magnum, sino justamente porque lo de ellos viene desde antes y tiene como una preparación especial anterior a todo este hacelo por vos mismo y a toda esta forma agresiva, rápida y energética de hacer las cosas. Igualmente una maravilla, estás escuchando The Teacher de fondo de Magnum. Pero sí hubo otra banda que tenía como una suerte de barniz progresivo, pero que logró plasmar esa síntesis entre ambas cosas. La banda se llamaba Gaskin, porque el líder se llamaba Paul Gaskin, y llegó a sacar dos discos, de los cuales el primero especialmente, llamado End of the World, Fin del Mundo, tenía muchísimo, muchísimo para ofrecer dentro de lo que era un movimiento que englobaba varios estilos. Cuando te hablen de la New Wave of British Heavy Metal y te digan, ah sí, era de determinado estilo, no es real que fuera de determinado estilo. Ya ves la distancia que hay, por ejemplo, entre bandas como Praying Mantis y Atomcraft, o entre Shy y Venom, es decir, por un lado completamente melódico, por el otro podrido, y todas entran dentro del mismo lote, más o menos, por una cuestión de camada, de época, de movida específicamente. Bueno, de Gaskin vamos a escuchar nada menos que Despicer, el despreciador. Suena en Tiempos Violentos. Y la cortina de áspera dice que no solamente se acaba el especial de la NWOM, sino también el programa. Quiero agradecerle a Pablo Spindler, que me dejó un libro, dice, para César Fuentes Rodríguez, en estas fiestas, que no sean tiempos violentos. Buenísimo, es un libro de poesía argentina contemporánea, editado en el año 78, que voy a leer en cuanto tenga oportunidad. Pero bueno, muchas gracias, yo siempre agradezco un libro porque es uno de los mejores regalos que se pueden hacer, por lo menos para mí, para gente como yo, así, afectada o nerd o lo que vos quieras. Pero bueno, de una manera u otra, vamos terminando el programa del día de hoy, un poco accidentado, no tuvimos internet prácticamente en ningún momento del programa, yo quería que ustedes fueran viendo fotos y además no puedo poner la lista de los temas, que eso es algo también que me afecta porque son muchas bandas desconocidas y no hay oportunidad, así que en cuanto salga de acá y pueda hacerme con una máquina que tenga internet, voy a tratar de postear la lista de temas del programa del día de hoy, dedicado, como ustedes saben, al New Wave of British Heavy Metal, que fue un movimiento muy puntual que duró entre el 79 y el 84, ponele, y que cuando te pones a pensar, a ver, mi mujer no había nacido todavía cuando estaba desarrollándose este movimiento. Así de terrible. Hay gente que tiene menos de 35 años, que no vivía en esa época, y si no tenés más de 40, probablemente no te acuerdes de esto, que además a nosotros nos llegó tarde. Vos pensás que aquí, hasta el año 82, no se supo mucho de Maiden, de Leppard, de Saxon. Empezaron a llegar las noticias un poco confusamente en el 81-82, como mucho. Pero bueno, fue un movimiento que luego generó un montón de expectativas y que sobre todo en Estados Unidos organizó a las huestes de grandes bandas que se armaron entonces desde Virgin Steel y Sabotage hasta el thrash metal de Metallica, Slayer, en Canadá, Exciter. Bueno, vos sabés todo lo que ocurrió hasta el día de hoy, por no mencionar a Def Leppard, a Iron Maiden, a Saxon, a Diamond Head, que han tenido un poco más de fortuna en todo esto. Señoras y señores, Diego La Cruz estuvo en esta última parte del programa en los controles. Anteriormente Javier Rossi, un servidor César Fuentes Rodríguez, les trajo este caótico programa, caótico, comprimido y denso programa de hoy, en el que viene retomamos la naturalidad de siempre. Elegí para despedirnos un tema de la New Wave of British Heavy Metal, probablemente la última banda de aquel movimiento que me impresionó, así de una. Una banda llamada Tokyo Blade y el tema Rock Me to the Limit, Roquéame hasta el límite, un gran tema. Hay tanta música, pero tanta música por descubrir en esta historia, que uno a veces se siente apenado de que todo termine. Pero todo tiene que terminar y es lo que corresponde. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y cada vez que puedan recordar aquellos momentos inolvidables que te marcaron con música el corazón, no pierdan la oportunidad. Tokyo Blade, Rock Me to the Limit. Nos encontramos en 7 días aquí mismo. Carajo. Dancing to no podemos quedarnos quietos.